Decididamente está Mr. Kennedy muy loco, pero parece que hay pocos manicomios por allá. Piénselo, señor, vuélvalo a pensar, porque a lo mejor luego no podrá recapacitar. No ha medido el grave mal, producto de sus errores, mareado por los vapores del whisky dominical. Piénselo, señor, vuélvalo a pensar, porque a lo mejor luego no podrá recapacitar. Si equivoca los caminos, que lo sepa de antemano. Para cada miliciano hacen falta mil marinos. Piénselo, señor, vuélvalo a pensar, porque a lo mejor luego no podrá recapacitar. A Cuba que no la toque, porque la cosa va en serio. Que reforme su criterio para que no se equivoque. Piénselo, señor, vuélvalo a pensar, porque a lo mejor luego no podrá recapacitar. Que lo piense mientras pueda, mientras no se le haga tarde. Siga haciendo alarde, porque aquí el que venga queda.